Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Tenemos ahora una noticia, bueno, una noticia entrañable que leemos en alhama.com. Sí, sobre una jornada de convivencia, ¿verdad? Eso es, una jornada de convivencia y despedida de temporada, muy especial además para la gente del Centro de Participación Activa de aquí, de Alhama. Ah, del CPA. Del taller de gimnasia, concretamente. Exacto. Los usuarios han celebrado el fin de curso, pues, con una fiesta. Y no una fiesta cualquiera, ¿eh? Que se fueron a un sitio bien bonito. Sí, sí, se fueron al Paraje de los Nacimientos, allí en Hattar, que está aquí al lado. ¡Qué buen sitio! ¿Y por qué allí? ¿Era una ocasión especial o...? Pues mira, el motivo principal era despedir, bueno, temporalmente, a Verónica. ¿La monitora? La monitora, sí, la que ha estado llevando el taller de gimnasia esta temporada. Y querían hacer algo especial para ella. Ah, vale. Y por lo que se lee, vaya si lo hicieron especial. Montaron una buena. Hubo comida, claro, pero también hicieron ejercicios al aire libre para no perder la forma, ¿sabes? No, hombre, claro. Siendo el taller de gimnasia, tiene sentido. Y luego, pues, juegos, rifas, de todo un poco para animar. Vamos, que no se aburrieron. No, no. Y además, no faltó la música y hasta un karaoke montaron. ¿Karaoke? Eso siempre animó mucho las fiestas. Desde luego. Fue un día muy completo, de mucha convivencia entre todos los que fueron. Se nota que había buen rollo en el grupo. Sí, la verdad es que el artículo destaca mucho eso, el ambiente tan cercano y participativo. Que eso es mérito de la monitora, de Verónica, entiendo. Pues parece que sí, que ha sabido crear ese clima durante todo el curso. Y bueno, se notaba el cariño que le tienen. Claro, es que la figura del monitor en estas actividades es fundamental. No es solo enseñar los ejercicios. No, es crear grupo, motivar. Y de hecho, la propia Verónica también dijo que estaba muy contenta con cómo se había implicado todo el mundo. Qué bien. Es bonito cuando el reconocimiento es mutuo, ¿verdad? Sí. Oye, y un detalle importante que mencionan. A ver. El agradecimiento al alcalde de Hattar. Ah, sí. Alexander Leo van Oppen, que le llaman Chani. Ese es. Por cederles el espacio allí en los nacimientos para poder celebrar la fiesta. Un buen gesto entre vecinos. Desde luego. Y también importante recordar el apoyo del Ayuntamiento de Alhama, ¿no? Cierto, cierto. Que la Concejalía de Deportes apoya económicamente este taller y otras actividades deportivas del CPA. Claro. Es que estas cosas necesitan apoyo institucional para salir adelante. Sin eso... Sin eso sería mucho más complicado, sí. Pues la verdad, una forma muy bonita de cerrar la temporada. Sí, y de reconocer el trabajo bien hecho, tanto de la monitora como la participación de la gente. Un buen ejemplo de cómo funcionan estas actividades en el CPA. Pues sí. Bueno, y nosotros seguiremos trayendo más historias y noticias desde Alhama Comunicación. Eso es. Continuamos preparando más contenido aquí en Radio Alhama en internet. Con Juan Cabezas ahí, pendiente de todo en el control técnico. Seguimos. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.